gente tendrá por ti razones para seguir viviendo hoy. Tus palabras serán el consuelo de todos eternamente. Para la muerte.